Estos son los principales titulares del boletín informativo del 11 de diciembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. El grupo japonés Nihon Hidankyo recibe el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega. Según la agencia de noticias Yonhap, el exministro de Defensa surcoreano ha sido detenido. La siderúrgica japonesa Nippon Steel intenta que el sindicato United Steelworkers acepte su plan de compra de US Steel. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El grupo japonés de supervivientes de la bomba atómica Nihon Hidankyo recibió el 10 de diciembre el Premio Nobel de la Paz de este año en Oslo, Noruega. El galardón, que supone uno de los mayores honores del mundo, llega en un momento en el que las tensiones aumentan en todas partes, con el consiguiente temor al uso de armas nucleares. El grupo envió a 30 personas a la ceremonia de entrega del premio. Desde su fundación en 1956, ha abogado por un mayor apoyo a las víctimas de la bomba atómica, conocidas como Hibakusha. Sus miembros también han hecho campaña a favor de la prohibición mundial de las armas nucleares y han viajado por todo el mundo para hablar de sus experiencias. Tres de los copresidentes de Nihon Hidankyo estuvieron presentes para recibir el diploma y el premio. Uno de ellos, Tanaka Terumi, pronunció un discurso en la ceremonia en el que dijo: «Exigimos la abolición inmediata de las armas nucleares como armas extremadamente inhumanas de matanza masiva, que no deben coexistir con la humanidad». Por su parte, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Vatne Fridnes, explicó los motivos de su elección. Dijo que en los últimos años las potencias nucleares han perfeccionado sus arsenales y ha calificado la situación de nueva era nuclear inestable. Añadió: «Nihon Hidankyo y los Hibakusha, los supervivientes de los ataques con bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, nunca han cejado en su empeño de erigir un baluarte moral y legal en todo el mundo contra el uso de armas nucleares». Por su parte, Tanaka Terumi teme lo que ocurriría si se volvieran a utilizar armas nucleares y afirmó que podrían utilizarse muchas ojivas atómicas en cualquier momento con resultados devastadores. Volvió a pedir la abolición total de este tipo de armamento en lugar de confiar en la disuasión mutua. Terminó su discurso diciendo: «Que la humanidad no se destruya a sí misma con armas nucleares. Trabajemos juntos por una sociedad humana en un mundo libre de armas nucleares y de guerras». La agencia de noticias surcoreana Yonhap informa de que la Fiscalía ha ordenado la detención del exministro de Defensa Kim Jong-hyun. Kim habría aconsejado al presidente Yoon Suk-yeol que declarara la ley marcial la semana pasada. Un tribunal de Seúl había emitido una orden de detención contra Kim, acusado de ayudar a Yoon a organizar una insurrección. Es el primer alto cargo del gobierno detenido en relación con la declaración de Yoon, que sumió al país en la confusión. La siderúrgica japonesa Nippon Steel afirma haber sostenido conversaciones con el sindicato United Steelworkers el mes pasado en un intento por hacerle comprender su plan de adquisición de la acerera estadounidense US Steel. El sindicato se opone a la compra debido a la preocupación de que desemboque en cierre de fábricas. Según la empresa nipona, en las más recientes conversaciones con el sindicato, le prometió invertir en acereras existentes y no ejecutar despidos masivos ni paralización de actividades en las fábricas o cierres de plantas. En una misiva que envió el lunes Nippon Steel a los empleados de US Steel, les comunica que su oferta ha recibido un apoyo cada vez mayor por parte de los legisladores locales, los líderes comunitarios y los miembros del sindicato. Hace un año, ambas acereras alcanzaron un acuerdo relacionado con la compra. Actualmente lo está examinando el Comité de Inversión Extranjera estadounidense para detectar posibles problemas de seguridad nacional. Se piensa que el comité se pronunciará al respecto este mes. Nippon Steel intentará que la adquisición se concrete para finales de diciembre. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El presidente de China, Xi Jinping, ha subrayado que no habrá vencedores en caso de guerra comercial, indicando que su país aspira a estabilizar las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Xi hizo este comentario en una reunión que tuvo lugar el martes en Pekín con los titulares de las principales organizaciones económicas internacionales, incluidos el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. Xi afirmó que China está dispuesta a mantener el diálogo, ampliar la cooperación y gestionar las diferencias con el gobierno de Estados Unidos, país con el que espera colaborar para impulsar las relaciones bilaterales en una dirección estable, saludable y sostenible. Xi subrayó que las guerras arancelarias, comerciales y tecnológicas van en contra de la tendencia de la historia y de las leyes de la economía y que no habrá ganadores. El mes pasado, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer su plan de imponer un arancel adicional del 10% a los productos procedentes de China. Durante su anterior presidencia, Trump impuso un arancel adicional de hasta el 25% a los productos chinos. Al parecer, Xi Jinping espera evitar una guerra comercial con Estados Unidos en medio de una desaceleración económica de China. En Siria, la gente se halla buscando a sus seres queridos en unas instalaciones penitenciarias donde se rumorea que el gobierno del derrocado presidente Bashar al-Assad detuvo a miles. El líder de un grupo rebelde afirma que se castigará a quienes mantuvieron las políticas represoras del régimen depuesto. No se ha informado de disturbios de importancia en el país devastado por la guerra civil. El domingo, las fuerzas rebeldes se hicieron con el control de Damasco, la capital, y expulsaron al gobierno autoritario de Bashar al-Assad. Hasta ahora han liberado a civiles encarcelados en todo el país. La prisión de Saidnaya, en el norte de Damasco, es presuntamente un lugar donde el gobierno detuvo y mató a miles de ciudadanos. La gente que se congregó en la prisión está demoliendo muros y pisos en busca de familiares y amistades desaparecidos, dado que se ha propagado el rumor de que existen calabozos ocultos. Sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado este tipo de celdas subterráneas. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.